todo el mundo para llevar cadenas. No quise verme preso por brazos de mujer, pero llegaste tú y me entregué, y sin querer me vi preso en tu red. A fuerza de desdenes mi amor se fue muriendo, mi corazón se vuelve gitano una vez más. Me marcharé sin ti al clarear, llevando de equipaje tu perfume y mi pesar. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola en nuestra habitación. Me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo lo he perdido por culpa de este amor. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te amé. Me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes y quieras ser amada y yo no esté. He dado a tu vida un soplo de aventura, llenando de poesía tus noches de ansiedad, sembrando en ti mi fe y mi calor, haciéndote sentir una pasión. Con mi guitarra loca y el alma en bandolera, me iré por el atajo que cruza el encinar. Y cantaré quizá para olvidar que aquello que más quise hoy lo tuve que dejar. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola en nuestra habitación. Me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo lo he perdido por culpa de este amor. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te amé. Me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes y quieras ser amada y yo no esté. Vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo lo he perdido por culpa de este amor. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te amé. Me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes y quieras ser amada y yo no esté.